Fusero, casi caigo en un error y digo Mariano Fusero. Yo soy el hermano de ahora. Claro. El hermano del que va a la nata, claro. Claro. Pero no importa, igual te hacemos un espacio, te hacemos un lugar aquí en FM Raíces, en el Bondi. Estás solo. Somos como Racing cuando tenía los hermanos de los buenos, ¿te acordás? Que tenía... En ese momento Milito no era tan conocido el delantero. Claro, claro. Zanetti, claro. El hermano del Pupi. Yo soy una versión en pesos del Fusero Real. Claro, claro. Es la versión Feria Paraguaya. Tal cual, la versión 90. Pero nunca te deja pata, eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero bueno, vamos a hablar de, para lo que has venido, yo tengo miedo de utilizar algunas palabras acá. Hemos estado hablando durante todo este tiempo del tema de la deuda, UI3, ¿con qué seguimos hoy? Supongo, bueno, seguiríamos con lo mismo, tratando de mantener la línea histórica, y el punto era, venimos de ver como Pratgay sonriente festejaba que ahora pertenecemos al mundo, ¿no? Uh-huh. Volvimos, ahora somos rubios, altos, y tenemos apellidos interesantes. Ajá. Hasta estos 12 años éramos horribles y se ve que nadie nos quería. Gracias. ¿No? Gracias. Hoy salió Singer diciendo que Macri era una especie de revolucionario de la economía. Bueno. Conclusión, veamos si ese festejo no pasó antes y retomamos el tema de deuda en términos de la línea histórica que quebramos la semana pasada por lo de los Panama Papers. En términos de ver... si esto que pasa ahora no pasó antes, lo mismo que hacemos siempre, y ver si los que les va bien, como dijo Broda, que hay que fotocopiar a los que les va bien, hacen lo mismo con nosotros. Ese sería el plan. A ver, el punto es, otra consulta, otra duda que uno podría tener en términos de lo que pasa ahora, que decimos que volvemos al mundo y qué sé yo, es si tomar deuda siempre es malo. Sería una buena pregunta, porque esta gente lo está festejando. Yo, la foto, Pratgay parece que hubiese hecho un gol en el Superclásico en la foto, porque sí, estaba feliz de la vida. Mauricio Macri en estos días habló de que la gente está maravillada. Claro, ¿no? Tendríamos que estar todos contentos. O sea, él estaba eufórico. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué esta gente está eufórica? Y por lo menos yo estaría tristísimo. Y el punto es ver, digamos, en qué se basan ellos para esa euforia. Fundamentalmente, la deuda siempre... tiene que ver con para qué lo vas a usar, ¿okay? Entonces, el punto acá es que supuestamente lo que va a pasar es que nosotros ahora, al volver al mundo, el mundo confía en nosotros, nos presta plata y con eso vamos a hacer cosas súper interesantes, ¿okay? Bueno, veamos si pasa eso. Déjame arrancar con esto. Como siempre, volvamos a donde esta economía era más simple para ver si esto ya no pasó. Déjame leerte lo siguiente. Dice, la industria fabril... necesita capitales, ¿ok? O sea, para endeudarse podrías capitalizarte por ahí. Para formar esos capitales hay dos maneras, paulatinamente en el país o trayéndolo del extranjero, ¿sí? Para formar capitales en el país es necesario evitar que los beneficios de la producción vayan a parar a las cajas de los productores extranjeros en vez de acumularse aquí, ¿ok? Los capitales extranjeros son la medicina con la cual quieren curar todos los males de nuestro país los partidarios de la perpetua subordinación de nuestro país a los países del viejo mundo. El capitalista extranjero sabe bien cuáles son sus intereses y en virtud de ello explota nuestra pobreza y nuestra ignorancia. Esos capitales extranjeros organizan las empresas aquí y remiten las ganancias a sus accionistas que habitan palacios en Londres, Manchester o Birmingham. El capital extranjero sería beneficioso si viniese en calidad de préstamos para la producción, donde se llevaría solo el interés del préstamo, claro, y no los beneficios de la empresa que quedarían aquí. ¿Bien? Esto lo dijo un tipo llamado Aditardo Heredia en el 1875. ¿Por qué lo traigo? Primero, porque es de 1875. Segundo, porque escribir eso en ese momento era una herejía. Claro. Era absolutamente hereje decir eso. Este es casi uno de los pocos, o si no, digamos, el más lúcido de estos pocos, que escribía estas cosas en el momento donde el extranjero y el capital extranjero nos iba a salvar de todos los males. ¿Ok? Hoy parece que también nos va a salvar de todos los males. Bueno, esto que dijo 1875 viene justamente al revés de lo que están haciendo y parece que no pasó. O sea, siguieron viniendo capitales extranjeros en términos de deuda, lo vamos a seguir tratando esto porque es buenísimo, porque te vas a dar cuenta que nunca vino ni un peso, no, los capitales que decían que estaban radicados acá eran nuestros y nosotros nos endeudamos para que ellos, o sea, se lleven los beneficios y además se lleven las empresas. Pero bueno, esa es la línea histórica que vamos a seguir, ¿sí? Esto lo dijo 1875. Ahora... te hago una consulta. ¿Por qué era una herejía? Porque todos los prohombres de este país eran librecambistas, ¿sí? O sea, dijimos en la columna anterior que la línea histórica que podía dividir, digamos, toda la historia del país era entre librecambio y proteccionismo, ¿no? Entonces todos eran librecambistas, ¿sí? Con lo cual, de ahí venía la herejía, el tipo iba en contra de absolutamente todos. Entonces yo te pregunto, los padres de la economía, de lo que se llama economía, por ejemplo, Adam Smith, ¿lo conoces? Sí, por supuesto. Bien, eran Smith, Ricardo, Stuart Mills, ¿de dónde eran? Estadounidenses. No, eran todos ingleses. Eran todos ingleses. Que era justamente la potencia que invertía acá, ¿no? Cuando se habla de capital extranjero en el siglo pasado, sí, como obligaba. Claro, son todos ingleses. Ahora, ley de oferta-demanda, Smith, ¿no? Esto, Smith es esencialmente la mano invisible, es aquel que dice que si vos dejás libres las fuerzas del mercado se acomodan solas, digamos, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, hay un precio de equilibrio, hay condiciones de equilibrio, viene a asemejar a una idea de la física, de tipo de ley natural, cómo funciona la economía, ¿bien? Entonces vos tenés que dejar que las cosas se vendan por sí solas, el que quiera comprar, compre lo que quiera, el que quiera... Sí, las bases del capitalismo. Claro, una idea de la base del capitalismo, pero sobre todo una base del librecambismo. Uh-huh. O sea, capitalismo tiene, digamos, distintas versiones posibles, de esclavista hasta no, estos son librecambistas, ¿bien? Ahora, todos saben quién era Adam Smith, etcétera, y vos tenés la idea esta del padre del capitalismo, es genial. ¿Sabés quién era Henry Carey? No. No, no lo sabés. Déjame contarte esto. Dice, para un país joven, el proteccionismo es una política fundamental. El libre comercio significa que Inglaterra, mediante él, convierte a los países débiles en simples productores de materias primas para las fábricas británicas. Esto solamente puede evitarse estableciendo en tales países aranceles que protejan la producción interna, que no deben ser abolidos hasta cuando la industria del país estuviera en condiciones de competir. Y yo tengo una pregunta, ¿es casual que no sepamos quién claro, es este tipo? Claro, a eso voy. Vos no sabés quién es Carey. No, pero sí sé quién es Smith. Claro. ¿Sabés por qué no sabés quién es Carey? Porque Carey es el prototipo de la escuela norteamericana de pensamiento económico, ¿está? Y con distintas variantes dominó la política económica de Estados Unidos hasta 1973. O sea, los americanos a los que hay que fotocopiar, porque Broda, que es un genio y él es rubio y nosotros no, nos dijo que hagamos eso, no usaban a nada de Smith, usaban a Carey. Pero vos no sabés quién es. Por algo no sabes quién es. Tenés razón. Fíjate esta otra cosa. ¿Qué otra nación usaba a este Carey como economista base de su progreso? Alemania. Entonces habría dos que a mí me da que esos son los que quiero fotocopiar. Pero si esos son los que quiero fotocopiar, que son los americanos y Alemania, tengo que usar a Carey. Y acá ni siquiera se sabe quién es Carey. ¿Por qué? Porque los prohombres nuestros eran librecambistas, ¿sí? Y tenés exactamente toda la razón con lo que dijiste. Todos los personajes que tuvieron algo que ver con la dictadura argentina, ahora están de alguna forma reciclados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hablamos de que Melconian, Cavallo, Broda, todos tenían alguna relación con la dictadura. Y la tesis de ellos es la misma tesis que se están aplicando ahora, ¿sí? ¿Sabés qué decía Carey, entre otras cosas? Existe una correlación directa entre comercio esclavista, formas de opresión, explotación, violación de los derechos humanos y libre comercio. ¿Me entendés lo que dice el tipo? Lo dijo está hace clarísimo. 150 años, ¿está claro? Dice que el libre comercio con la violación de los derechos humanos y las formas de opresión y explotación están directamente correlacionados. O sea, uno puede explicar el otro y están relacionados. Fantástico. Ahí a mí ya me empezó a interesar. Pero bueno, dijimos que todo esto, Melconian, Cavallo, Broda, toda esta gente, tiene algo que ver con la dictadura militar, directa o indirectamente. Trabajaron o favorecieron los intereses de la dictadura, ¿sí? ¿Sabés quién es? Había dos civiles en el gabinete de la dictadura. El resto eran todos milicos. ¿Sabés quiénes eran? Uno era José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía, ¿sí? Escuchémoslo a Martínez de Hoz a ver qué dice. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ok, este es Martínez de Hoz. Estatismo agobiante, lo que te pasa es que el Estado es gigante, entonces tenés que achicarlo y el Estado está metido en un montón de cosas que no tiene que hacer y eso tenía como las riendas cortas de la economía y ahora que llegaron ellos, que la tienen clarísima, liberalizan el proceso y ahí todas las fuerzas explotan y somos Suiza, ¿ok? Bueno, no pasó. Perdóneme, José Alfredo, pero no pasó, ¿no? Había dos en el gabinete de la dictadura. ¿Sabes quién era el otro? El de educación, por eso no sabes quién es Carey. De todo el gabinete de la dictadura militar, dos eran civiles. Uno era el ministro de Economía y otro el de Educación. Por eso vos no sabés quién es Carey. Porque si te explicaran claro. quién es Carey, no puedes aceptar lo que hace el ministro claro. de Economía. ¿Está claro? ¿Sí? Pero bueno, imaginemos que nosotros de nuevo tenemos un sesgo, ¿no? Nosotros somos negros y peronchos, ellos son rubios, tienen apellidos lindos. Escuchemos a ver qué decía el mismo Martínez Oz respecto a sus sucesores. Después del 89, la gente misma pedía esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. O sea, la reforma del Estado con las grandes privatizaciones y el establecer la función subsidiaria del Estado únicamente, sacarlo de las actividades productivas, la apertura de la economía con su modernización y liberalización y la estabilización y la lucha contra la inflación. Evidentemente, en distintos periodos históricos la instrumentación es distinta, las circunstancias son diversas, pero los grandes lineamientos son esos, son los mismos. Ahí va. Sí, es lo mismo con distinta metodología. Tal cual. ¿No? Martínez Oz, hablando de Cavallo y Menem, dice, estos chicos me continuaron. Claro. Hicieron exactamente lo que yo dije que había que hacer y quisieron liberalizar la economía. Liberalizar la economía quiere decir libre comercio, que es lo mismo que decía Heredia en 1875, que estaba mal, y que lo que decía Carey, que era pésimo, y que los Estados Unidos aplicaron justamente al revés. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es una de las medidas más grosas de Mauri, de este emporio de la felicidad que yo siento en mi rosquete? Es el siguiente, de 19.000 productos que vos no podías o tenías trabas para importar, 18.000 las levantaron. Claro. ¿Está? Claro. Entonces yo quiero escuchar dentro de un par de años a Cavallo diciendo que Prat-Gay y Sturzenegger siguieron sus grandes lineamientos, que son los de Martínez de Oz. O sea que al final es lo mismo. El punto es el siguiente, Alfredo. Cuando usted era ministro de Economía, la deuda argentina era bastante chiquita y bastante maleable. Era 7.800 millones de dólares. Cuando usted se fue, por suerte está muerto, pero cuando usted se fue, era 45.000. Después vino Domingo, que trabajó para usted, y la pasó de 63.000 a 150.000. Y el tema es que además la pasó a 150.000 vendiendo todas las empresas. Entonces, vos vendiste todo y todavía tenés deuda. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sabés por qué es? Porque compraron las empresas con los papeles de la deuda. Claro. Te pagaban las empresas que lo único... A ver, papel es un papelito, está claro. Vos tenés $1,000,000 en una isla y hacés fuego, madre, porque no sirve para otra cosa. Lo único que podés hacer es comprarte algo. Bueno, estos compraban las empresas nuestras con papeles de la deuda que él mismo había generado. Pero escuchémoslo más o menos cómo fue el proceso. En 1976... la dictadura militar endeudó hasta límites inimaginables y tornó absolutamente ineficientes a todas las empresas del Estado. La destrucción de las empresas públicas fue una hipótesis de conflicto, con réditos notables para los jefes de estas operaciones. Por un lado, representaban un suculento botín de guerra, y por el otro, preparaban lentamente el terreno a las por entonces hipotéticas privatizaciones propugnadas por los autodenominados liberales argentinos, fieles compañeros de ruta de los uniformes. ¿Está claro? O sea, vos endeudás el país. El país tiene papeles de deuda. Esos tenedores de deuda, y lo que hacía la dictadura era pasarle esa deuda a las empresas. Es, el ferrocarril lo debe YPF, lo debe los teléfonos. Con lo cual después no había forma de que esas empresas prosperen porque estaban endeudadas. Entonces, ¿qué hacían estos? Con los mismos papeles de la deuda, como hoy tiene Singer, las compraban, claro. Pero además la compraban a valor nominal. Claro. O sea, si el billetito decía, a usted le debemos $100, el tipo venía y te compraba una empresa por $100, cuando el mercado le daba $4 por eso. Es lo mismo que hizo Singer. Singer compró papeles, como contamos acá, a valor residual, y hoy, Prat-Gay, feliz de la vida, sale de pagarle 12.000 millones de dólares por eso. Es exactamente igual, ¿está? Pero bueno, ¿qué pasaba en ese momento si nosotros hacíamos eso y liberábamos el comercio, nos iba a ir súper bien? Iban a llover las inversiones. Fíjate cómo llovieron. Se ven aquí las intenciones expresadas por diversas empresas españolas de invertir en Argentina dentro del marco de la política de privatizaciones que encara el gobierno Menem. Incluso se reabren las posibilidades para que Telefónica Española adquiera paquete accionario de teléfonos argentinos. Un contrato anterior bajo los radicales fue precisamente bloqueado por los peronistas. Queremos mantener excelentes relaciones con España, no tan solo en el campo de lo cultural, sino fundamentalmente en el campo de lo comercial. Queremos hacer buenos negocios con España, que se beneficie España y que se beneficie Argentina. A ver, si yo hoy te digo que lo que acá, le cambio el tono de voz y lo pongo un poco más cheto, ¿no? Y digo, bolón, queremos hacer un negocio con España. Es Pratgay. Entonces, hay un ciclo de endeudamiento donde después vienen los tipos y te compran por 2 pesos las cosas que sí tienen valor, que uno son los teléfonos, ¿está bien? Ahí justamente estaban hablando de los teléfonos. ¿Quién fue, te acordás vos, la que privatizó los teléfonos? La encargada de privatizar los teléfonos, la que tenía todo el tema de la privatización de los teléfonos, era María Julia Sogaray. ¿Sí? ¿Que era hija de quién? Había huelgas, rumores de golpe, hasta que de pronto Frondizi nombra a Álvaro Alzogaray, que no era ni radical ni frigerista, al frente de la economía. ¿Presiones militares? ¿Decisión personal? Lo cierto es que desde ese momento Álvaro Alzogaray, con varias generaciones de militares en su pasado, se hace conocer por el público. Esto sucede el 24 de junio de 1959. Es el adalid de la libre empresa, del capitalismo del pueblo, como lo llama entonces, de la explotación privada del petróleo. O sea, Frondizi, que sube después del 55, lo nombra Alzogaray, al padre de... que es el padre de la que después revienta todo. Son siempre los mismos, ¿sí? Y déjame darte otra idea de por qué son siempre los mismos. ¿Vos sabés qué es el decreto 4161 de la Revolución Libertadora? Es famosísimo porque es el decreto que el otro día mencionaba Cristina, donde decía que estaba prohibido Perón, peronismo, la marcha peronista, todo lo que tenga que ver con Perón está directamente prohibido. Era un decreto, era la proscripción completa de todo lo que tenga que ver con Perón. ¿Sabés quién es uno de los firmantes de ese decreto? No me digas que Alzogaray. Alzogaray. El muchacho Alzogaray, padre de María Julia, es uno de los que lo firma. Siempre son los mismos. Y vamos a hacer un poco más de énfasis en esto. El primer muñeco que escuchamos era Martínez II, ¿sí? Cuando Beresford invade Buenos Aires en 1806, abren un registro de todas aquellas familias que se quisiesen declarar súbditos de la reina. En ese momento era el rey, era Jorge III. ¿Por qué? Porque dentro de la gente que le jurara lealtad a la reina, porque nosotros pasábamos a ser una colonia británica, se iban a distribuir los puestos más importantes, ¿ok? El puesto de aduana, que es el que controla el comercio, ¿sabes a quién se lo dieron los ingleses cuando invadieron Argentina? A un tal Martínez de Hoz. ¿Vos sabés quién fue el primer presidente? 60 años después se crea la institución de lobby de los dueños del país, que es la sociedad rural, ¿sí? ¿Sabés quién fue su primer presidente? Martínez. Un tal Martínez de Hoz. ¿Sabés quién era uno de los dos civiles de la dictadura militar? Un tal Martínez de Hoz. Son siempre los mismos. Ahora, ¿cómo nosotros? Obviamente, esto no lo sabés. Y nosotros somos militantes, ¿ok? Pero ¿sabés por qué no lo sabés? Porque el otro civil de la dictadura militar era el ministro de Educación, madre. Claro. Porque la única forma de que vos te roben la economía es que seas ignorante. Claro. ¿Me entendés? Ahora, el punto del millón es este. Es, como decía Jaureche, si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Y esto nos vienen vendiendo desde que el tatarabuelo de Martínez de Hoz pasó a ser súbdito británico, que juramento que no se puede romper. Con lo cual, todos los Martínez de Hoz que vinieron para adelante son ciudadanos británicos, ¿sí? Poco podría esperar que defiendan lo que tenemos nosotros, ¿se ve? La deuda se hace para rematar el país. Y esa es la línea que vamos a seguir de acá adelante. Leo, muchísimas gracias por tu visita. Bueno, como siempre, clarificándonos todo lo que tiene que ver con la economía, con lo que está ocurriendo en el país. La columna que acaban de escuchar la vamos a estar subiendo a nuestra página web fmraicesrock.org. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poco más.